Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Nosotros somos Peligrosos Sociales y por la noche les cortamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. ¡Hola! Buenas tardes. Mira, estamos en el programa número 91, nos acercamos al 100. Sí, ya queda poco. ¿Que hay que hacer algo? Sí, yo lo tengo planeado. ¿Sí? Sí, pero te lo cuento luego. Vale. tenemos unos visitantes. Tenemos aquí a... Vienen del espacio exterior. Presenta, Araceli. Hoy ves todo del espacio exterior, hoy es... Es todo muy cósmico. Es Fi-Fi. Pues que tenemos uno de nuestros fans. Importante, fan importante. A la par que Barsen. Es Dani Reyes. No quiero hablar. Pero sí, tiene que hablar. Sientes que si no nos no van a creer. Jaime. Sí, tío. No quieren hablar, pues bueno, pero está aquí. Otro día viene y pone unas. Eso hay que hacerlo. Y solo viene el espectador. Y acaba de decir que cree que ha oído todos los programas que hemos hecho, cosa que a mí me ha dejado catacroker, lógicamente. Y que bueno, que es un halago muy bonito, ¿eh? En serio. Muy bien. Sí, hombre, que claro. Nos oigan desde el principio y que una fans, persona que tenemos, ya te digo, muy bueno, bien. Bueno, hay gente del Facebook de eso, pero que no. Sí, pero no nos sigue de manera continua. No lo comenta ahí en el blog. Solo claro, es que eso... Aunque nosotras no contestemos nunca al blog, porque somos lo peor. ¿Adiós? Sí. Sí. A mí Araceli me censura, porque nunca me pone los comentarios. Pero es que no sé por qué los de Barsen salen automáticos y los de él como que... Hay que... De repente veo... Que ha pasado un mogollón de tiempo y que hay unos que no están moderados o algo, ¿sabes? Sí, no, a mí me aparece siempre el mensajito de cuando el moderador no sé qué, y de vez en cuando miro, digo, a ver si ha respondido, y han pasado 3 meses. Y yo pasa... A ver, pues no he dicho nada. Lo tengo abandonado. Araceli todavía reconoce tenerlo abandonado. Yo, lo mío ya es inaudito. Yo creo que yo no he metido esa contraseña jamás. Jamás. Eso sí, yo leo, ¿eh? Yo leo los posts, aunque no conteste, y me mola, verlos, desde luego. Mira lo que han escrito, mira, no sé qué. Y en el email tampoco siempre respondía yo, que había algún... Teníamos también un fan jovencico, así, de Cataluña. De Barcelona. Parece que los conozco, no sé qué. Y luego, tenemos también los fans del estudio de arquitectura. Ah, sí, eso me gusta a mí mucho. Los arquitectos fans parece un nombre de un grupo. No está mal. Sí. Bueno, hostia, no tengo mis temas apuntados. Me cachis en la mar. Igual, luego eso me lo sé. Te da tiempecico ahora. Te da tiempecico, voy a poner yo música, ¿no? Claro, te toca a ti. Bueno, yo hoy he traído un programa delirante. Y he traído un programa un poco delirante para no aburriros, porque iba a traer otra vez una tanda de canciones densas de en torno a los 10 minutos, en plan instrumental, ambient, experimental, y digo, pues bueno, pues no les voy a joder la vida, aunque traigo instrumentales. Esto tiene que ser ya un programa de rock progresivo, Araceli. Yo traigo un poco de rock. Es el futuro. Hoy voy a traer, sí, es el futuro. Lo más rock es el futuro que he puesto en el programa, lo más rock. Claro, y además es que es una compensación brutal, descompensación brutal, claro, pues porque ya suele ser punk y cosas muy... Yo y lo ponía mío... 53 segundos y ella... Y yo 7 minutacos de bom, bom, bom, bom, bom. 4 canciones tú, claro. Y una tú. Porque... Eso lo podríamos compensar así, claro. Lo que pasa que bueno, queda de todas maneras queda raro, pero bueno, es lo que hay. Somos dispares, ¿no? Claro. La variedad está al gusto. Hay que dar la variedad. No, y además traemos mucho tipo de música aquí al programa. Eso también es bien. Unos pasarán mis canciones, que se pasan muy rápido, y otros pasarán las tuyas. Pasarán las mías de manera costosa, ya te digo. Bueno, pues yo he traído a un señor, yo he traído señores hoy, menos el final, que he traído un grupo para animaros luego la semana, ya después veremos. He traído a un brasileño, nacido en el 36, que hace rollo pop experimental entre los años 70 y 80, y que, bueno, se empieza Camino a hacer... Brown. ¡No! Es Tom C. Ah. Y, bueno, que se hace más conocidillo y demás porque edita un recopilatorio... el señor David Byrne de Talking Heads, y entonces pues la gente pues se hace fan de este señor que es rayante, que mola mucho lo que hace, y vamos a escuchar una canción que se llama Talk. A ver, yo, espérate, voy a mirar el audio así. Todo muy profesional, como podéis ver. Bueno, que yo he traído un especial glam. Es bien. De un recopilatorio que sacó Cherry Records, llamado Glitter Best. Y eso, llamado 20 Pre-Punk Glam Terrence Stomper. Y lo primero que vamos a ir es a Chris Spain and the Vibrators. Sí, Horror. The Vibrators. Fan. Bueno, yo... Fantardía. Tampoco me... Yo fantardía. Ahora soy muy fantardía. Fan. Fantardía. Yo regulera. No soy fan ni nada. O sea, buah, están ahí, punto, ¿sabes? Nunca fueron punks. Qué mala. Y bueno. Si no metes la puntada, ¿eh? Se apuntaron al carro, ya Se está. Apuntaron al carro, pero bueno, iban ya bueno, de camino. Pues el Chris Spedding este es un guitarrista inglés de rock and roll y jazz. Joder. O sea, es un tío ahí ya que dijo, bueno, pues voy a... Bueno, que empezó su carrera a finales de los 60, ¿eh? y en el 76 decidió grabar y tocar con los Vibrators, porque compartían el sello, ¿cuál era? Rack Records. Rack. R-A-K. Rack. No, no es nada político. No, este programa 88. Nuestro programa 88 fue muy nazi. Sí. No, pero sin de querer. Risión, no. Hombre, nosotros es que es risión, yo no me puedo tomar eso de otra manera, ahora me hace mucha gracia. Bueno, eso que era el sello común de ambos, y bueno, pues esto grabaron un single y salieron en programas de televisión y tal. Ahí como, pues también para que se lleva esto, venga, vamos para darle. Pues es de lo más punk dentro del recopilatorio. Pero también hay que saber, ¿no? No simplemente venga, me apunto al carro, si te tiene que dar bien, hombre, ¿no? Sí, el pibe este, el guitarrista este era ya conocido, ¿sabes? Claro. De todas formas, pasa una cosa. Una de todos los hombres sabemos que una de las... Bueno, todos no lo sabemos, pero pues no lo reconocen. Que una de las cosas que más le gusta a un hombre es disfrazarse y ponerse pulpulina. Entonces, claro... De todas formas, estos no eran tan de esos de disfrazarse. Luego ya voy a poner otro más de eso, de ese rollo de maquillaje. Esto era simplemente el sonido machacón de los 70 que se llevaba, que era el glam. Y bueno, pues hizo este que era un rockero y dijo, voy a hacer aquí con los Vibrators estos. A ver qué sale. Aunque en realidad los Vibrators eran punk rock, pero... Con el glam estaba todo muy junto, ¿sabes? En esa época había ahí mucho... Claro, estaba todo mezclado. Y todo, hay que decir que todos los grupos que traigo son ingleses. Como debe de ser. En estos casos, como debe de ser. Siempre es mejor. El glam inglés mola más. Yo siempre me voy al lado inglés antes que al americano. Me pasa lo mismo con el punk. ¿Y qué me dice el glam español? Aquí hubo buena cantidad. Hombre, pues sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, vamos a ir al CTV con los Vibrators. El Chris Spedding y los Vibrators, que o sea, la canción se llama Pogo Dancing. Candemore al Pogo Dancing, ¿no? Yeah. Se veía venir ya. Must come down. Pogo dancing. It's the latest thing that's going round. Pogo dancing. Pop it from side to side when you can jump up and down. She's up there still. Oh, dancing. Plain to see she's having fun. Oh, dancing. And she ain't the only one. What's she doing? Oh, dancing. Side to side, but they can jump up and down. I can do it now. explicación. Ahora vengo yo. Ahora voy que vengo yo. Ahora vas tú, venga. Después de un poquito de rock and roll. Yo voy a poner una canción que la he debido escuchar a lo largo de estos últimos días unas 36, 37 veces. Esa se quiere quemar. Me mola a mí. Obsesiva. Yo soy un poco obsesiva ya de por sí. Entonces, con las canciones sí suelo quemar mucho. Intento poner medida, porque si no las quemas. Y entonces una canción que es una crema y que realmente con lo difícil que es que una canción te llegue, ya en estas épocas yo me tiro del pasado, cosas así o si no. Entonces intento espaciar para no quemarla, claro. Y bueno, pues hablo de un italiano, que bueno, que pues es antiguo, que empieza a grabar de forma digital con secuenciadores y con tecnología moderna, pero más rollo bailable. Bueno, pues ha creado melodías para Nina Hagen, para Bowie, ha hecho bandas sonoras, pues muchas cosas. Hablo de Giorgio Moroder y vamos a escuchar una canción que se llama Tears, instrumental también, así va a joderos un poco. Pero esta es más movida, es muy, no sé. ¿El robot un poco? No, es más... ¿El robot? Sí, es más 70, es más... Dale, ahí. Vamos para allá. Hemos comentado cosas de este señor, el Oscar, hemos comentado lo de la música más robot, ¿no? De después, decir cosas vosotros. Cuéntalo de los niños. Claro. Dime, cuéntalo. From Here to Eternity, sí señor, cuéntalo. Pues nada, era simplemente un experimento que hicimos en... Un experimento con... Con niños, adolescentes, por supuesto. Que sometidos a la escucha durante nada... Cuestión de, yo creo que no es ni siquiera la primera canción del From Here to Eternity de Moroder, pues empezaron a levantarse de las mesas, a ponerse a gritar, y claro, tuvimos que quitar la música, porque eso crecía la entropía pues en nada, en segundos. Eso, crear sí, el sí, caos, Sí, sí. Con Moroder, qué cosa muy rara. Para que veas, Nunca se sabe. Sigue poniendo cosas, sigue experimentando. Seguro sí, que experimentando. Algo. Pues menos mal que no puse a... Al grupo este que te gustaba tanto, de Throwing Whistle, ¿no? Sí. Menos mal, pues si no, madre mía, hubiesen vomitado directamente. Vete a saber, ¿eh? una canción de esas densas ahí. Tú comentaste, ¿no? Que hacían... Sí. Bueno, ¿no sabes que en los conciertos provocaban vómitos y esas cosas? De verdad, o sea, lo que ha dicho no era... No. Es que era, claro, sí, era una broma así. Con ultrasonidos y modulando y tal. Hasta el punto de... De manera que provocaban una serie de historias extrañas y la gente no se podía contener y vomitaba. Yo tengo... Una anécdota muy guapa y real de eso. Teníamos un amigo sevillano y nos bajamos siempre a la playa con bebida. Yo me solía bajar mucho a los XTV y con el disco este denso del DEMS, que son todo, bueno, pues muy malo se ponía, ¿eh? Y decía ya siempre, bueno, se puso malísimo, le entró un mal pedo y encima con la música ya súper rayado vomitando. Y de hecho decía siempre cuando íbamos, si vais a la playa, a mí a los Chicken TV no me lo bajéis, ¿eh? A mí a los Chicken TV no me lo bajéis. Ya te digo, macho. Pobre hombre. Ay. Música y vómito. Pues ha llegado el momento. Bueno. De nuestra sección. De cine. Ya hablar de ciencia ficción. Sci-fi. Y nada, vamos a hablar del enigma de otro mundo. The Thing from Outer. La antigua. Espérate, que lo estaba diciendo en inglés y me he perdido. The Thing from Another World, de 1951. Que ya nosotros vimos el remake. Sí. Que nos gustó mucho, además. Que bueno, hay que decir que es otro rollo, ¿no? Sí, es otro rollo, completamente diferente. Pero bueno, se basa en... Lo que pasa es que también tiene mucha poesía las escenas en blanco y negro. Son muy flipantes, yo es como que me las creo más. Me da, no sé, me gustan. Ay, la música es de Dmitri Tiomkin. Tiomkin, sí. Impetuosa, es bien. Sí, está bien. Bueno, se basa en el relato de Who Goes There, de John W. Campbell. Y nada, pues vamos con el argumento, ¿no? Cuéntanoslo. Bueno, pues un grupo de investigadores se quedan aislados en el Polo Norte y, bueno, descubren restos de una nave de origen desconocido. Y cuando van a explorar, pues se cargan la nave porque lo hacen muy mal. Pero rescatan un espécimen congelado. Y dice, bueno, vamos a estudiarlo. Y se busca la ruina. Y pensando que eso ya estaba a matar y leer y leer. Pero no, la cosa, el bicho cobra vida y pues no es amigable. Entonces, pues eso, viene a ser eso. Es un person así de unos 2 metros. Bueno, hay que decir que también muchas apariciones de estas de ovnis y cosas de estas siempre dicen que miden 2 metros. Pero tampoco dijo que era como una especie de Frankenstein. ¿Qué es esto? Yo te voy a contar mi teoría, pero no me aguanto. Yo soy muy fan de Michio Kaku, que es un científico japonés que explica muy bien el por qué no, aquí no han venido ni van a venir. Lo explica muy bien. Yo con mis palabras, claro, él por razones obvias lo explica mejor. Dice que tendría que ser una tecnología tan brutalmente superior a la que tenemos nosotros que para ellos no seríamos de interés ninguno. Yeah. Y que si por cualquier casual tuvieran algún tipo de interés, seríamos como hormigas y pues, nos eliminarían y... Hasta luego, Lucas. Y hasta luego, Lucas. Yo creo eso siempre. Y va a ser en susto o muerte, estamos arriba. Abrir... Ah, que está aquí. Visita sorpresa. Anda, visita sorpresa. Joder, tío, pero espérate que pongamos algún tema. Estamos ahora hablando de la peli, tro. Pero, ¿y si están arriba, cómo te está escuchando ahora? Que es imposible. Sí, venga, que es, pero... ir por... Es que claro, no nos está escuchando, qué gilipollas. Claro, es que no te está escuchando. No creo que estén ahí ahora con el móvil, claro, escuchando no el sé programa. Si estarán en la otra puerta, ¿sabes? Mm. Claro, estarán en la grande. Ponte el tráiler mientras y ya está. Bueno, pongo el tráiler y luego vamos a escuchar el tráiler y luego hablamos de la película. Pero es que es 1:44, pero bueno, venga, pongo el tráiler. Tráiler. A thing from another world. This is the spot where it was first seen, and these are the first people who saw the thing. How did it get here? Where did it come from? What is it? That thing's alive, sir. I saw it. I shot at it. I hit it. I know it. Nothing happened. It just kept coming at me, making a noise like a cat. Captain, it was awful. You could have seen those hands and those eyes. Captain, you've got to do something about it. You've got... Is it human or inhuman? Earthly or unearthly? Baffling questions, astounding questions that not even the world's greatest scientific minds can answer. Gentlemen, do you realize what we've found? A being from another world, as different from us as one pole from the other. If we can only communicate with it. See? What happened, Ducky? In the greenhouse, I was working. I couldn't see. Yeah. Then a blast of cold air, and I heard Olsen scream. Come here. Get in the corner. Now hold this in front of you. Stay by the light switch. 1.9. Needles hit the top. Bueno, aquí es el enigma, enigma. Me gusta mucho la escena del ovni. Cuando todos sí, se ponen en círculo. Todos alrededor, como haciendo una medida que hacen ellos para ver qué medida es la que tiene ese aparato que viene del cielo interestelar. Esa fotografía me encanta a mí. La verdad que sí que mola. Bueno, es una peli. Pues así, monstruo. Es de monstruo y de ciencia ficción. Bueno, quería decir que también hay el científico. Seguramente ahora venga Barsen y hable mucho más, pero... Ah, bueno, sí es verdad, sí viene Barsen. Bueno, el científico loco, que también hay uno que sale en el remake, que como que lleva la contraria a los otros. Siempre es bien, el científico loco. Lleva la contraria, y entonces los otros pues quieren eliminar al ser monstruoso. Porque es una amenaza. Pero el científico va más allá. El científico dice, este ser es más inteligente que nosotros. Y coge, ¡no le matéis! Y entonces tienen ahí hecha una trampa para matarle, porque le prende fuego y no muere. Ya, claro, se que no muere. Y no muere. Y entonces pues le van a dar super electricidad ahí a muerte. Y le hacen como una trampa. Pero coge y sale el científico y le dice, ¡no! Que eres más inteligente, no vengas, que te van a matar. Y coge el monstruo y le quita del camino. Pero rápido. O sea, que tan claro. Inteligente parece que no. Pero inteligente que no tiene ningún sentimiento. Ni. Tiene una cabeza enorme. Claro, sí, eso sí. Tiene, pues eso, que es carlofiano. Lo de los científicos es como el rollo del científico este, de que siempre se saca en plan rollo George R. Romero. Que defiende al ser, en este caso al zombie, por encima de todas las cosas, frente a ejército, frente a lo que sea. Se suelen volver locos. Eso también hay que añadirlo. No sé si pueden entrar. Y acaban mal. Sí, acaban como Rosario de la Aurora, lógicamente. Bueno, está claro que es supuestamente es un ser superior que no muere, pero de ahí parece que no, la inteligencia pues no, porque dice que no, que va a matar y punto. Va a matar, pues que lo que quiere es eliminar y eliminar. Es como oye, el rollo de la guerra. Ahí, de... No... Sí, yo no sé qué ocurre. No. Ah, que está ya. Ah, y también hay que decir un personaje, ¿no está? No han bajado. Joder. No. Sí, han pasado. Ah, que han pasado, pues no han venido aquí. ¿Y dónde han ido? Pues habrán ido a dar una vuelta por Radio Ela. ¿No? No sé. A bajar, ¿no? Digo yo. No, aquí, no, he visto por el camino. Aquí no ha venido nadie. Pero han entrado. Sí, yo les he visto. Ah, pues entonces vendrán, digo yo. A ver si vamos a protagonizar otra. Nosotros una película aquí de terror. No me apetece, ¿eh? Aunque siendo domingo, no sé. A lo mejor sí. O eran otros, ¿te imaginas? Dios. Vienen ahí a atacar. Y los otros. Los otros. Pues nada, que hay también un periodista que es como el personaje así más tontaco, que se desmaya y eso, ¿sabes? Ahí, ¡ay! Cuando ve al mostrado. También, hombre, cada uno juega su rol, eso claro, está muy estudiado. Claro. Claro. Está el que quiere llevarse a la piba, que es como el más intrépido y tal. Intrépido. Lo que hablábamos, que en esta sí hay mujeres y en la otra no hay mujeres. Y que, bueno, que no pasa nada porque no haya mujeres en una película, no pasa nada. No pasa nada, pero también hay mujeres científicas, ¿sabes? Hombre, sí, claro, pero también en bases... Hola. Hola, buenas tardes. ¿Hay personas? Sí, sí. ¿O son los otros? Los otros. Hola. Buenas. ¿Qué tal, Barça? Ay, ¿no es directo ahora? ¿No está afuera o qué? Hola, en directo. ¿Se está oyendo ahora? Sí, claro, se está oyendo la entrada. Pues, no, fíjate. Pues, hola, hola. Por aquí os sentáis el que queráis, uno sí, de los dos, que se siente por allí. Ay, sentimos la interrupción. Pensábamos que entraríamos durante una canción. No, teníamos. Estamos con el cine. De la cosa. La cosa de la antigua. La cosa de la ría. La cosa de la ría. Y la verdad que ya no había mucho más que decir, a no ser que, como ya ha llegado Barsen. ¿Queréis añadir? Pero estáis hablando del enigma de otro mundo. Efectivamente. ¿Y os ha decepcionado? Mira, un poco, mira cómo hila fino. No, a mí me ha gustado. A mí me decepciona un poquito, me la espera mejor, ¿eh? Pues es que las imágenes hay algunas bonitas, ¿no? Hombre, de todas formas es que el. Pero es también no, rollo blanco casi, y negro, casi, me engaña. Casi ya. No pasa nada y no muere. No, nada, es verdad. Pero el rollo blanco y negro tiene su encanto, no sé. Sí, pero anda que no hay películas. Sí, hombre. Yo soy blanco y negro, que habéis hablado aquí de ellas y la. Entonces podemos decir que el remake supera al. Es con mucho, ¿eh? No, el remake sí, sí. Okay. A mí me gusta también más. También el remake te crea un clima de confusión y conflicto de tiene más trama, tiene mucha más trama humano, de quién a quién quién es la cosa, ¿sabes? Quién es. Y la película original no lo tiene y es muy plana y por mucho que esté el señor Hughes metido no es clásico mucho sobrevalorado y yo lo vi hace poco, O sea que lo tengo reciente. Es verdad que no. Y anda que no hay pelis de esa época de los años 50 super guay. Sí, pero todas me gustan. Lo único es la única parte que me gustó, que fue la que más me gustó. Es cuando, que lo habéis dicho ya, cuando intentan describir a la cosa como una especie de que no evoluciona a partir de un mamífero, sino a partir de, de un vegetal, de una planta. Ah, entonces que salen unas florecitas. Empiezan a teorizar sobre que es una forma de vida inteligente basada en los vegetales y no en un mamífero o en un reptil. Y es la única parte que tiene ciencia ficción así un poco más imaginativa y avanzada, que solo tenía el libro, pero la peli... Fin. Ya, a mí... Y el monstruo era Frankenstein, el monstruo sí. Frankenstein, que le matan ahí con electricidad, con fuego y tal. Pobre. Y... Sí, así. Sí, ese es un monstruo Frankenstein, Carlos Pianos. Boris Carlos Pianos. Sí, sí, pues nada, no sé, como ya hemos puesto el tráiler para que tal... Para que vinieras. Pues ya vamos a volver a la música. Así que... ¿Y soy yo? No, soy yo. Ah. Bueno, pues sigo con el Punglam en este caso, porque son los Hollywood Brats, formados en el 71, y estos sí que llevaban ropa de mujer, plataformas, boas y maquillaje. Y todo lo que haga falta. Son ingleses de Londres y, bueno, les dicen que son los primos hermanos de los... ¿De quién? De los New York Dolls. Los primos hermanos de... Unos ingleses y otros americanos, y sí, con eso siempre juegan. Claro. Bueno, el teclista es Casino Steel, que también tocó en London SS y en Los Boys. Y vamos a ir. Su hit pre-punk. Proto-punk. Sí. No, proto era. No, proto no, ya, que era por picar. No, eso del proto-punk ya me lo traes tú. Ay, yo te traigo todo el proto-punk que tú quieras. Bueno, pues esto es del 73 y es Sick on You. You wanna know what it's like? Condemned to live with. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora vamos con la música. Y bueno, pues yo he traído... Pues ya he puesto yo música. Hostia. Pues sigas con la música. Nada, las visitas. Después de esta mierda de grupo, vamos con la música. Vamos con la música de verdad. No, es que estaba hablando y se me he ido a Cuenca, pero así. Bueno, vamos a hablar de un señor muy antiguo, guitarrista de en plan rollo jazz, que yo me gusta mucho una canción que voy a poner ahora, es una de mis canciones preferidas, que me hace muy feliz, y todo esto pues le tengo que dar las gracias de nuevo a Woody Allen, porque si no yo creo que este tipo de canciones no las hubiera conocido en mi vida. Hablo de Django Reinhardt. Django Reinhardt, es verdad. Bueno, guitarrista. Genial, claro. Donde Moriano. ¿Tres dedos? ¿Cuántos le valían? ¿Acordes y desacuerdos? ¿No estaba simplemente basada en su vida? Sí, con Sean Penn. Por eso yo, es que Woody Allen, ya sabéis que soy un hiper mega fan, y entonces ahora me estoy metiendo mucho en el rollo del swing y del jazz por él, ¿no? Y bueno, llevo ya tiempo bastante absorbido y me hace muy feliz. Esa es la música preferida de Robert Crumb. Ah, ¿sí? Son estas canciones con banjo, guitarritas, todo esto suramericano. Bueno, tocaba, también, ¿no? Son, ¿eh? También tocaba... ¿Quién? Robert Crumb. Robert Crumb tiene esa especie de banjo, sí, más grande. Tiene esa imagen de. Y toda su colección de discos de pizarra y discos antiguos. Hay un libro ahora. Todo de, es de ese rollo. De las cosas que ha hecho de música. Puede ser. Y yo tengo un disco. Su biografía venía con un disco. Le estamos robando todo el programa. Pero no, me gusta, quiero aprender. Robert Crumb tiene una biografía. La biografía venía con un disco y son canciones tipo Django Reinhardt, que era un grandísimo guitarrista, medio gitano. Medio gitano. Sí. Gypsy jazz, no sé qué. Sí. Es genial. Bueno, aparte de lo de Woody Allen, también es en plan rollo de Deep Break o Benny Goodman o cosas así. O sea, ya me voy a los cerros de Úbeda o Enrico Caruso. Grande todo. Entonces me vuelvo yo loca con sus bandas sonoras. Y que he traído esta canción porque me hace muy feliz. Y se llama I'll See You in My Dreams. Me encanta. Era un gran fan de Django Reinhardt. Sí, ¿quién? Chicas. ¿Quién Ned era? Flanders, eso es. Ned Flanders, Decía que le encantaban las películas de Woody Allen, salvo el personajillo asqueroso que salía en todas. Soy muy fan de las películas, salvo ese personajillo tan molesto que sale. Siempre. Que yo quiero que salgan todas. Sí, es lo que estaba yo diciendo. De Woody Allen, no, es que estoy ya viejo. Ya es otra cosa. Es otra ya, cosa. Mi primera pregunta, ahora ya, lógicamente, ya sé que mal, pero hace tiempo era. Ay, van a estrenar una nueva película de Woody. ¿Sale él? Y aunque sea un poco, aunque sea poco, sea una parte de una historia o tal. Es la primera pregunta que hago, claro. Bueno, a Feli, por favor. Vuelvo. Bueno, sigo con el glam y esto es puramente glam. No, ya no tira más al punk, sino es la a cholón. A cholón. Glam a cholón. También son ingleses, se llaman Spunky Spider y bueno, recuerda un poco a los primeros Slade y bueno, pues lo típico. Son ingleses y hacen glam, ya. Pues esta es la cara A porque creo que la cara B es más menos glamera. Y este single es del 73 y vamos a ir You Won't Game. Volvemos. Y bueno, yo ahora os voy a contar una historia que trata de cinco soldados americanos que a principios de los 60 fueron destinados a Alemania Occidental. Uy, pensaba que ibas a decir, fueron culpados de un crimen. Si usted está en problemas, quizá puedan ayudarle. Curiosamente, estos americanos decidieron quedarse allí. Y hablo de los Monks, garaje de los 60, que iban disfrazados de curas. Me suena un poco, sí, me suena, ¿eh? Con sotanas, alzacuellos y con coronilla de monje. Y estos son muy, muy grandes. Y vamos a bailar, esta sí vamos a bailar. Es una canción del 66 que se llama I Hate You. Pues eso, me encanta. I Hate You. We'll be right back. Asimov, era lo último que se ha ido por aquí, Asimov. Esto está llegando ya unas cotas. Esto, a ver, pues no tenemos conciertos ni nada, ¿no? Es que también se nos hace muy tarde. Sí, tocan King Dark Dude. Shadows en la Bullitzer Ballroom. Es un concierto siniestro con cuatro bandas o algo así. No me entero yo de eso. Toca en Cantepin Relico el 1 de noviembre, me parece, con Grupo Paralelo. Un saludo para nuestra amiga de Liquidación Total, ¿no? Liquidación Masiva, ¿cómo era esta chica italiana? Valeria. Sí, Valeria. Y, ay, ¿quién más? Que iba a... Ah, bueno, y un saludo de una oyente vuestra que ha estado hoy en Madrid, Elena, que nos ha preguntado y que escucha el programa y que ha venido desde Mérida a la feria del libro esta y hemos estado hablando de peligrosas sociales esta mañana. Ah, mira. Pues hola, Elena. Ya he comprado entradas en Rara Avis para el concierto de Dark Shadows y el concierto de otro grupo que ahora no recuerdo muy bien, de Siniestro también, me parece, en breve. Yo iba a hablar de King Dude, que tocan el 8 de noviembre. Toca, me voy a ir a ver a GBH, ya sé lo que me vas a decir, pero me voy a ir a ver a GBH el 1 de noviembre. Y... Sí, yo les vi una vez con Boycott. ¡Con Boycott! ¡Qué guapo! Eso es buena añada, sería eso, ¿eh? Yo creo que lo he contado 20.000 veces. Claro, ya te digo, buena añada. En el Argenta, ahí en San Blas, ¿puede ser? Puede ser, pero... Que se lió parda. No era el Canciller 2 o un sitio así. El Canciller 2, claro, en el Argenta, que era el de San Blas. Yo creo que era en San Blas. Se lió parda. Había muchachos que no querían pues pagar. Yo lo vi en el Follar Tour. Ah, sí, que eso y siempre sí. Siempre lo cuento, así que me voy a contar. Porque éramos una cosa muy fea. Y bueno, muy fea, que cuatro eso, claro. Fans del Pooh ahí y los demás eran pajilleros asquerosos. Claro, iban al Follar Tour. Claro, pues también tocaron Sigue Sputnik, ¿eh? Y eso las vi en el 8 y medio. Es que no me acuerdo, pero tocaban mucho grupo. Y para las pibas era muy barato. Anda, ole, ole. ¿Qué cosas? Es que era lo que. No os extrañas que estuviese lleno de pajilleros. Claro. Yo no fui, ¿eh? Yo no fui. Iba gratis. No era gratis. Es que era para las pibas muy barato, para los tíos mucho más caro. Pero si ibas con piba, te salía más barato. Y yo pasé con el Simpa para que fuera más barato para él. Y estaba también Gloria. Pero era el Follar Tour. O sea, había gente follando. Claro, En el escenario. Ah, hombre, es que al Follar Tour fuisteis. Lo curioso es que tocaran allí los GBH. Pero eso entre banda y banda estaba la gente follando, pero. Claro, es que era el Follar paraban, Tour. Paraban. ¿Qué pusieron esa programación de música? Cuando tocaba un grupo, paraban, dejaban de follar, o eso sería algunos, ¿no? Se iba. Se movían enganchaditos como dos perritos hacia el cuarto, bueno, de baño. Y los GBH tocaban con pantallas con pelis porno y tal. Y el pibe se quedaba ahí como mirando a veces. Había como condones en el escenario. Joder. Se subió una piba. Bueno, folladores, pero claro, siempre seguro. Claro, se subió una piba asquerosa. Esta es típica la vieja loca, ¿sabes? De los conciertos. Y se subió e infló. ¿Pero la de siempre o otra? Otra, tío. Y cogió un contenido e infló en plan, tío, lo han usado, ¿sabes? Eres una cerda. No será que tiene el pelo como las B52 que tiene. No. Lleva mucho. Mira, más mala saña. Todos conocemos a una. No, es Isabel, que es más maja que todo. Ah, es que no, Isabel no. No, a Isabel la queremos cierta, mucho. ¿Verdad? Isabel no es loca. No, Isabel es todo lo contrario, en realidad. Isabel va, ella se lo guisa, ella se lo come. Va a su puta bola, pero yo te digo una bola. Típica de estas y que referencia era a la edad, ¿no? En los, yo qué sé, en los 80, o yo qué sé, y sigue igual, con la misma pinta y todo, y está ahí, y como muy de, pues eso, se subió y ale. Ah, bueno, y ale. Hostia, pero entonces como la actriz está como José Le Román. Claro, José Le Román. Algún sí. Local ahí con yo la tengo chupa una cuero, foto con José Le Román. Que me la encontré en el baño, ella con un... ¿Y qué tenía la cabeza hundida en el... ¿Qué va? Yo estuve hablando con ella ¿en el lavabo un buen rato. O sobre una montaña de no, yo estuve hablando con ella de manera semilúcida yo durante 5 minutos. Pues yo soy súper fan de José Le Román. Y yo también. Y los grupos estos que tenía de los hijos de Roma y las perras del infierno. Yo no he escuchado nada musicalmente hablando, pero soy fan de ella. Y estuve hablando con ella, pues eso, más o menos de manera normal durante 5 minutos. Ella me encanta cómo iba vestida, porque ella llevaba una red transparente de parte de arriba. Iba en senos. ¡Ole, ole! En senos. Iba en senos ella. Y muy bien. Tengo una foto. Doy fe de eso. Qué guay. Pues mira. Cuidado, ¿eh? Tengo una pues foto no, con José Le sí Román. Me acuerdo perfectamente, pero es que tenían como... También había unas lesbianas en teta que no eran femen. Que no eran femen. No eran Dirty Princess tampoco. No, porque esas sí que... Bueno, esas le daban a todo, ¿no? No lo supongo. Pero, no, estas eran unas forzudas. Esto era todo muy, muy bizarro. Y me subieron, bueno, la subieron a la Gloria. Uy, uy, uy, uy. Si Gloria es un muñeco. Se puso histérica y se bajó corriendo. A mí me subieron y me enganchó el de los GBH. Y yo en el suelo y el pibe con, así y yo. Pero te quería. ¿Qué te quería hacer? Cosas, ¿qué te quería hacer? ¿Qué te quería hacer? Bueno, yo que a mí no me hizo nada, ¿eh? La honra no me deshonró. No, yo hice la croqueta ahí y yo quería bajarme y las lesbianas de estas no me dejaban. Y entonces el pibe me enganchó, pero como cantando y tal, ¿no? Ya. Yeah. No me enganchó sexual. No tiene el movimiento, pero... sexy. Y ya está, y lo vi a los GBH y no me interesa verlo mal, la verdad. Ya, yo voy a ir. Fíjate de lo que estábamos hablando, donde nos cuando hemos ido. Vi, iba con un pedo, el tío se cayó. Le llevaron a cuestas y todo. Sí, sí, ¿no? Claro, auténtico. Más en aquella época, ahora me va a decepcionar totalmente. Guapera, pero bueno, de la época, muy guapera. Era muy guapo, sí, sí. Hombre, era un tío muy carismático, ese pelo, ese... Ah, sí, claro. De Pungo 80, desde luego. ¿Yo sabéis la primera vez que os escuché por la radio? ¿Qué? Hablando de un mundo subnormal, haciendo un top de quiénes sean los punkis más guapos de, ah, sí, de la escena española. Con Araceli. Estaba Araceli con alguien. Es que fue, yo fui con María Coprolitas. Fuimos sí, a Mundo Subnormal cuando estaba en Radio Vallecas. Sí, sí, sí. Y es verdad, y es que era el Día de la Mujer Trabajando. Y dije, ¿para qué voy a hacer lo típico de especial de pibas, sí, que, de grupos y tal? Digo, de punky guapos y feos. Muy grande. Y de punky guapos y feos. Ese de guapo, ¿no? Ese de guapo, en su dentadura muy guapo. Claro, pero también quise dar el contrapunto feo para que no... No me dices, ese lleva la palma. Ese, pues, ese, si, es, pues si los no guapos se sentían discriminados, pues los claro. feos, venga, también. ¿Los guapos quiénes eran? Pues me acuerdo que era Billy Idol de Generation. Billy Idol, claro, si era un muñeco. Hablamos de... Ay, que no me acuerdo. Se mencionó también la escena española, ¿eh? ¿Sí? Yo no sé si sí, la Benavente, ¿no? No, no, no, no, hay ¿no? gente más cercana. Yo no sé si gente de... Yo no sé si alguno de Ricillos o... ¿Alguien, ¿sí? alguien dijo el nombre de alguien de... Sí, pues fulanito de no sé qué banda. Y eran bandas españolas. Ah, pues a lo mejor, pero no. Sí, sí. Alguien, hombre, alguien. También María en algún foro de estos tal decía, los comprometidos son una mierda, pero la piba esa está todo buena. No sé qué. Decían... Qué grande María. Ahí, que yo descojonaba, ¿sabes? Y no, pero no, es que tío, tú te acuerdas más, yo es que no me acuerdo yo mucho. No, de lo me que acuerdo era. Muy vagamente de todas maneras, te acuerdas tú mejor. Pero vamos, yo recuerdo que se fue, fíjate, la primera vez que te escuché a ti por radio, y dijo, y qué chicas más majas. Y luego, un año después, o menos quizá, descubrí que había. Claro, de hecho sociales. yo tenía la idea de, ojo, lo hago con María, que también María es muy así. Sí, mira. Pero no sé si es que te. Vamos, a ver, me salió al final que estaba con esta. Y me quedé con esto, me quedé. Sí, no, no porque lo hablamos, nos lo dijo estaba el Vera. Con estas y fue algo que estábamos más cercanas. Y que Gloria y yo teníamos más... pensado hacer un programa de literatura y de. Y de oscuridad pura. Topo, romántico, todo decadente. Total, pero luego. Suicidios en directo. Sí, sí. Por supuesto. Yo no me imagino a Gloria recitando y movida así, porque no, luego no se iba a soltar. Y entonces lo hicimos mixto, digo, de todo. De cine de terror, que nos gusta a las tres, y luego ya cada cual con su música. Y ya claro. está. Oye, pero lo de la historia de Peligrosas lo tenéis que contar en el número 100, la tenéis que contar un poco. Vale. Aquí habéis dejado un poco casi explicado ya, sí. Pero como nunca lo habéis contado, no, esperaros al número 100 para contar la historia. De nombre, ¿sabes? ¿Y cómo os conocisteis y cómo elegisteis el nombre? Ya nos conocíamos mucho antes. No, pero también os podéis contar cómo os conocisteis en su momento. Pues yo, es muy bonito, un retrospecto. Sí, podemos hacerlo, un retrospecto. ¿Y qué nombres del programa se quedaron en el camino? Sí, bueno, no tengo mucho... Radioactividad. Pues eso para el número 100. Yo no me acuerdo, teníamos ahí un montón escrito. Yo creo que lo tiré, pero teníamos... Teníamos mogollón. Lo que pasa es que Santi empezó a poner un disco y puso el disco de Caca Deluxe. Y ya no, sí. Y hasta aquí puedo leer. Ya no, o sea, es que Santi era más de poneros un nombre como de una canción o de algo así. Bueno, yo voy a decir mi último grupo y nos vamos a despedir. Oye, perdón, la agenda, ¿hay cosas esta semana? ¿Hay algo? Ah, cuenta. Es que hemos intentado decir algo, pero es que aparte que yo tengo que subir dos programas más. Ah, van a llegar tarde. Para el mes que viene. No, en la hora del Bermud del Rock Palace, yo quiero ir a ver a Las Cruces. Y no sé si toca más bandas, no recuerdo ahora muy bien exactamente, pero vamos. Hay que ir a la hora del Bermud de Rock Palace, que va a estar muy bien, seguro. Sí, es que ¿cuándo es? Este mes, creo. Creo que a mí me gusta. Si podéis mirar la agenda de Rock Palace, y ahí está. Sí. O un sábado, ¿no? Creo que era. Pues no, sí, los sábados por la por mañana. Mañana, sí. Pero y, puede haber alguien que escuche en directo también. Sí, pero estáis aquí. Muy bueno. Los oyentes sí, señor. Aquí directamente. Pero... Es verdad, en directo nos escucha muy poca gente. Hasta fan nuestro, por ejemplo, Alberto Coprolitos, dice que siempre lo oye en el podcast. O se lo descarga y tal. Nunca lo oye en directo. Bueno, pues lo cuento para vosotras. Vale. Cuéntanoslo. El martes que hay una cosa muy guay. Presentan un libro de Amanece que no es poco. Ah, sí, lo he visto en el canal. Es que hace poco la eligieron mejor película española de los últimos 40 años. Hombre, es un peliculón. Es la mejor de española, pam. Eso, yo me descojo. Bueno, tiene buenos rivales, pero... En el cine callado... Ha visto un documental que hay sobre la peli. Iban al pueblo donde lo grabaron. Es que se puede hacer una ruta. Se hacen rutas. Se hacen rutas por los pueblos. Sí, pues hay algunos ahí que están hasta la polla de la peli. O alguno de... Pues yo no la entendí en su momento, no hizo ni puta gracia. Unos paletos que agradezcan el turismo. Diciendo, pero si es la polla la peli. No, los del pueblo están ahí de... Nos has jodido la vida. Seguro que si luego se lo quitas, aburren. Claro, ahora bien frikis con los veranos. Ya te digo. Todo es turismo, o sea que... ¿Y cuándo es, Dani, que estabas comentando? El martes a las 8 de la presentación del libro en lo diré, Callao, en la librería esta, en la central. ¿8 y medio? La central de Callao es gratis. Luego la peli es a las 8 en Cine Callao. Estaría 5 euros. Pues muy bonito. Pues... Y luego son las cosas que le montan a Alvera, que siguen, bueno, que le montan. Había un par de cosas más esta semana. Hay más cosas. Había dos documentales. Ya lo he perdido yo. Ah, sí. En Gruta. Pero es el viernes, el documental. No, hay un documental... En el Centro Social FE10. Ahí van a hacer, y van a ponerla, por fin, que yo no sabía que estaba, que se podía conseguir bien, ya la de Good Vibration. Sí, lo he visto hoy en Facebook, que me ha invitado el Demi. Documental y la peli. Ah, y ya os podéis comprar el CD de No queremos vuestras playas, ¿cómo se llamaba? Yo no me lo compro porque a mí me lo da el chat. Bueno. Porque para eso salimos ahí. ¿Yo pagué o no pagué? Alfon, tú que eres testigo. Pero tú pagas siempre. ¿Qué dice, chaval? Yo no pagué. Porque también tenía ahí fotografías y cosas. Pero bueno, grandes temas de. Americanos, Grupo Sub-1, Ejército de Desertores, Espermatozombies. Si tú no pagas, yo tampoco. No, no está mal. Kiki Coco. Ahí grabamos. Nah, yo ahí solo he oído. Yo solo he oído. Son grabaciones en los ensayos. El de la Estasi suena muy bien, Sigo soñando en Madrid. Ya, a mí ha sido la canción que más me ha gustado. Yo lo había escuchado ya en el programa. En Mundo Sonora lo pusieron. Yo busqué, digo, ¿dónde sale esta canción? ¿Cómo mola? Y era aquí, sí. Y estaba muy bien ese tema, estaba muy bien. Sí, muy melódico. Y en la próxima edición, Americanos, la estamos esperando como agua de lluvia ya. Tío, pues es que está la cosa parada por todos grupos. Como es un auto editado, pues. Ah, bueno, sí, era un split, ¿no? Bueno, pero eso no lo cuentes, da igual eso. Claro. En breve. Pero yo creía que saliese ya octubre, así, o sea, ahora ya. Para Navidades, el disco de estas Navidades. Los Americanos. Se va a llamar Jingle My Bells o Jingle My Balls. Jingle My Balls. Jingle Balls. Hay una serie que son The Americans. Ah, sí, no va de. ¿Comunistas sí, o de...? Sí, sí, sí, por ¿no? eso me hace mucha gracia. Pues mira, poner alguna referencia ahí. Claro. Es que hay un grupo que se llama Los Americanos de los 60. Ah, ¿sí? Ah, pues mira. Oh. Mira, nunca te acostarás sin saber una 60, cosa más. 70, no lo habíamos pensado. O sea, ¿sí? Los sudamericanos. Los tres sudamericanos. Y los sudamaricones. ¿No? También, ¿no? Los tres sudamericones. ¿No? Existe. Oregoregáis y poco más. Pues esta semana hay más, hay un montón la verdad de conciertos. Y el fin de que viene tocan dos días Esplendor Geométrico. ¡Oh, Esplendor Geométrico! ¡Horror! En la casa encendida. En la casa, pues yo me voy. Tiriri, tiriri. Coincide uno de los días. Pero tocan el sábado también. Tocan los días. Tocan lo que pasa es que el sábado toca también Russian Circles y Chelsea Wolf. Ah, Chelsea Wolf, es verdad, también toca. Y es el mismo día de Bug Eaters, otro que monta antiguo. ¿Qué día es el de Chelsea Wolf? El sábado. El sábado. Ay, me voy a volver loca, yo no tengo dinero ya para tanta cosa, ¿eh? Quizá el mismo día de del otro documento, de los documentales. Joder. En el sol también. Bueno, pues a ver si... Esplendor geométrico me da a mí que sí. Pero eso hay que pillar entradas. Ya, tengo que pillarla ya. Claro, por Encaja Madrid, ¿sabes? Sí, la pillé para el... Banque. Sí, en la casa encendida he pillado. Lo pillo por internet. Donde hacen los festivales, los... Oye, ¿fuisteis alguno a la feria esta que hicieron el otro día? No, yo no pude ir. A la oscura, no sé qué materia oscura. Sí. No, yo estuve, ya te digo, lo de Chris Ancose y... Me la suda. Y el otro grupo eso, pero no, estuve en el matadero. Es que podíamos haber ido el domingo, pero el domingo hicimos programa. Claro, es que hicimos programa el domingo. Pues ya tocaba, y eso que yo tenía un resacón de la hostia. Sí, sí. Bueno, venía malito, sí. Voy a decir los últimos, que así glam, que se llaman American Jam Band. Y es su segundo single del 72. Y bueno, pues es un tema muy coreable, así que se llama Jam Jam. Y ya está. O sea, no hay mucho más que decir. No creo que grabasen nada más que esos dos singles. Y bueno, pues es está bien para despedir, ¿no? Vamos a ver si un día hacemos lo del programa de un solo éxito. O de Peña que ha hecho una canción y nunca más se supo. Lo que pasa es que eso a veces así también es como... luego tú dices, no, pero a mí me ha gustado esa otra más. Y dices, pero la que se hizo famosa fue solo una. Eso suele ser una cosa como muy ligada al pop. Sí, claro. Muy ligada al pop. En el punk, hardcore, metal, claro, no suele existir ese. No, pero lo haríamos en plan de 40 principales, claro. Ah, bueno, pues Lemon Tree y etcétera, ya sabéis, ¿no? Hombre, hay miles. Sí, hay sí, miles. Sí, sí, sí. Y se pueden buscar cosas curiosas. Si le buscáis en el archivo de Top of the Tops, el programa este británico, todos fueron guapos. Yo me he pasado toda mi infancia escuchando ochentadas. Yo tengo muchas cosas en mi cerebro. Hay muchas. Un programa en Telemadrid que lo hace un pibe así, un poco sosainas, pero que está bien. ¿Que se metía de madrugada? Y hace, no, por la mañana. Yo que tiene cara de Palentino, ¿verdad? Y de Sal. Tiene cara de ser de Palentino. Y hace One Hit Wonder. De otra manera, pero... One Hit Wonder, o se basa en algo español o algo tal. Y el One Hit Wonder lo hace mucho, y ha habido grupos que alguna vez otros dicen, pero también tenía este otro que a mí me molaba, esta otra canción, ¿sabes? En la movida hubo algunos One Hit Wonders españoles, y bueno, alguno de esos podría haber. En la movida, ¡ay, mil! Por no decir la grandísima sí, mayoría. Sí, hombre, claro. Los que no trascendieron se quedaron en el camino con un solo éxito. Y que ahí también se unió mucha gente al carro, ¿eh? Al carro ese ahí. Groenlandia, de los zombies, que hablasteis del otro día de los zombies. Claro, sí. Pues esos eran un poco más los... Sí. Bueno, pues nos despedimos. Nos decimos adiós. Y os dejamos con este tema de American Jam Band con su Jam Jam. Así hasta luego. Arrivederci. Y que estáis invitados aquí para cuando les plazca, ¿eh? Hombre, hoy nos hemos autoinvitado, nos hemos invadido de mala manera, así siempre, que perdón, sí, pero ocupación. Bueno, siempre. Está bien, así le damos más vidilla. Claro, mola. Claro. Bueno, pues venga, arrivederci, y si la semana que viene nos vemos, nos oímos. Pudiera ser. Pues pudiera ser. Pudiera venga. Ser. Hasta luego. She does. arrived.